Para firmar este Lucía un vuelo allá. Y más allá, un poquito más lejos, iba Edu, perdón, escuchan un poquito más lejos, iba Miguel Palanca, que anda reconocida que se sienten bastante desprotegidos. Unos lo dicen más claro y otros menos. Cuando se le preguntaba, lógicamente, también a Miguel Palanca por el destino de Perico. La verdad que es muy duro es ver como dos compañeros que hace poco estaban como uno más, ver que el club decide hacer con ellos, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Y bueno, la verdad que son un momento duro, yo personalmente con lo tomo yo bastante bien y es difícil llevar una. Vamos, que en el vestuario no ha gustado porque saben que hoy les ha tocado Perico y Luque, pero que la temporada que viene le puede tocar a ellos. Es normal. Es decir, aquí los futbolistas se arropan entre ellos y además es que tienen razón. Con el, digamos, con el reglamento en la mano, con la ley en la mano, el futbolista tiene toda la de ganar porque es un destino, yo creo que es procedente. Eso tendría que ser un juez en teoría, en el sentido de que el futbolista no ha faltado a un entrenamiento, no ha tenido una falta grave, no ha tenido anual, es simplemente que no entran en los parámetros del club porque entiende que más acorde su rendimiento con sus entrenamientos, bien, pero lo ideal, evidentemente, es hubiera sido llegar a un acuerdo entre las dos partes. Aquí lo que da la sensación es que como el club lo ha intentado y entiende que el futbolista no ha demasiado, pues el club ha dicho sí. Sí, depende cómo se quiera ver, pero está claro que también lucha por sus intereses. Y no es que no haya luchado mucho por el contraequipo, porque el equipo ya tenía por el contraequipo, sino que si no ha encontrado nada mejor, podría haber sido por encontrar algo mejor en el Elche, cuando no ha tenido una buena temporada en el equipo. Pues, han aguantado hasta el final, a los que el club estaba por lo menos en la mitad, el club no ha entrado al trapo y ahora se han encontrado en el trapo. Bueno, pues es lo que hay y por eso preguntamos si entendéis al club, si estáis de acuerdo con el club, o entendéis al jugador y estáis de acuerdo con el jugador, los jugadores en este caso, hasta los que se han quedado con el que están de acuerdo. Esa es la pregunta que os hago. ¿Entendéis el proceder del club? ¿Lo apoyáis? ¿Sí? ¿No? Rosa, cuéntanos qué dicen los oyentes a través de la red. A ver. Por ejemplo, dice seguro que a lo mejor el privado hubiera fecha que van a cobrar, pues, oye, mientras no encontramos equipo, tenlos, no sé, que un día tengas 10 bajas y te hagas echar mano de ellos. Que a lo mejor jugando incluso hasta se revalorizan en el mercado después de cada dinero. Porque no lo conocerías. Y se pasó sin que lo dijeron desde el principio. Sobre todo la pelea que tiene Mateo. Que Mateo se encontró como lo antes. Y sí sería con un acuerdo. Ahí sí que Mateo puso de su parte buscando y encontrando. Parece que lo que dice que Perico no han buscado, no han puesto de su parte. Posiblemente no. En descarga de Perico, hay que decir que se le avisó mucho más tarde. Primero no estaba en el paquete de los prescindibles. Se le dejó jugar la pretemporada y a mitad de la pretemporada, faltando 15 o 20 días para finalizar el mercado, se le avisó, con su sorpresa incluida, de que no entraba a los planes del Ministerio. Pero bueno, esto es lo de todos los años y todo lo que hizo. Lo que pasa es que el profe pues, ha sorprendido más a la plantilla, porque normalmente siempre o se llega a un acuerdo antes, o una vez que se han quedado, pues se quedan en el grupo, o incluso entregan aparte, pero no los mismos. Eso ha chocado y ha sorprendido la manera de pensar. Pero bueno, ya estamos escuchando que hay opiniones para todos los grupos, incluso de momento mayoritarias a favor de esto. Enseguida escuchamos más, porque el tema lógicamente es polémico, pero queremos cerrarlo hoy, porque nuestros jugadores forman parte del pasado del club. Y a partir de mañana yo no voy a hablar de estos jugadores, no por nada, sino porque ya no son de derecho. Veremos cuando se llegue a juez pues, una orden, sentencia, y digamos, mira, entre los 200 por 10.000 hay que pagarles 170 euros, menos la seguridad social, menos tal, ya lo veremos, porque lógicamente ahora bueno, van a ejercer su trabajo a partir del 3 de septiembre, ya no van a ejercer su trabajo en el derecho. Y el club, como no, lo que consigue es pagar. Pagar la palabra que paga, pero pagar a la palabra. ¿Es un profesor elegante? No. ¿Es un arma que tienen los juegos para cuando el futbolista se pone fuerte? Sí, yo no lo utilizaría. Porque al fin y al cabo, el club en su día firmó ese contrato. Y estaba encantadísimo de la muerte de haber recibido a lo que siempre es mucho mejor. Antes a un para las dos. Está claro, me da la sensación que ninguna de las dos partes ha hecho todo lo posible para él. Pero bueno, después de hoy, ya no hablaremos más del tema, de sus soluciones. Vamos a centrarnos en lo que verdaderamente tenemos que centrarnos y lo vamos a hacer a vuelta de paso. En tu servicio oficial total en vehículos comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que cueste, siempre damos con la solución exacta. Y ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad durante un año que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y de movilidad de tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a Serramóvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación. Y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalloyes Sots 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¿Qué pasa? Y veo su respuesta. Y sobre todo, creo que esa es la clave. Y quienes verdaderamente sentimos nuestros colores, vamos a dar todo por el compromiso, Elche. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Provisan y Club de Ascensores. En Radio Express marca Elche Mila. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Elche al tanto con la información del Elche Club de Fútbol, al contado y en directo a través de la radio del deporte, la radio marca, y en el Elche, pues,

Vamos a escuchar enseguida el Eduardo Bacar, pero antes vamos a recoger más opiniones. Recordamos la pregunta de qué os parece el proceder del club en el vestido de Peico y Cuide. Estaba yo con Quique Mateo, que ya se dio. Pero bueno, ¿qué sigue pensando el presidente? No sé, realmente se podría haber hecho mejor las cosas, pero de ver con la temporada que es el equipo, que no contaban con ellos. Pues en Roma también una comida. Yo creo que debería haber hecho las cosas que había encontrado antes, porque en Roma para que se pudiera disfrutar ahora son el equipo hasta el invierno. Gaspar Marcos, completamente de acuerdo. Nuestras opiniones sobre este tema ciertamente polémico que genera controversia y que cada uno tiene su opinión y para eso para que podáis expresarla a través de las redes sociales, que es mucho más rápido que antiguamente con las líneas de teléfono. Bueno, el árbitro del próximo domingo, el Ingrid Valdés Aguer, de infausto recuerdo para la afición blanquiverde. El año pasado recordamos que pitó ese Elche 0 Celta de Vigo 2, expulsó hace año en la misma jugada a Linares por protestar. Ya sabéis cómo es Generelo, que es un tipo educado, es el primer capitán, con las manos detrás, con total tranquilidad, después de que había expulsado a un jugador y se había cargado el partido, porque tampoco fue funciona de Lano, el árbitro no tembló el pulso para echar a Generelo y cargarse el partido. Aún así, acabó echando a Linares y no fue hasta el minuto 86 y de falta directa cuando Quique de Lucas marcó el gol del triunfo para el Celta de Vigo, y por eso nos acordamos bastante de Valdés Aguer. Hay opiniones, bueno, la verdad que hay distintas opiniones sobre Valdés Aguer. Unos se acuerdan de su padre y otros mucho más, pero bueno, ya más de cada uno. Bueno, pues le preguntamos también a los futbolistas qué opinan de Valdés Aguer y su arbitraje, pero en principio le preguntamos a Eduardo Bacar cómo se encuentra después de que no pudiera jugar, ni siquiera entrar en la convocatoria, cómo se encuentra de esa lesión, de esa microrotura física. ¿Cómo lo veas? Sí, bien, yo digo que las canciones son buenas y nos ha dado buen recorrido también y yo creo que mañana la batalla va a partir del grupo, pero de momento por la tarde ya nos incorporaremos a los grupos. Pues como vamos a ver el partido de después, normalmente entrenando esta semana, sigue entrenando con alguna molestia, pero no crea que voy a tener una mejor, crea que era una sobrecarga normal después de cualquier partido. El partido del miércoles junto a los demás y pues bueno, intentando solo una prueba y yo que tenía una rotura o un problema o un periodo y voy a tratar. Estuve dos días entrenando con eso y la verdad que estaba fresca, pues no quería que iba a ser para la noche. Creo que sí, porque todo va como planificado, creo que lo voy a llegar para estar por lo menos disponible para la noche. Pues creo que va a llegar. Pasamos al otro asunto que de verdad nos gusta ya hablar: el arranque 3-3, 3 victorias, 3 partidos, 9.9, 9 goles a favor. Fantástico el arranque del Elche, pero fue el mismo del año pasado. El año pasado, luego, el Elche, después de 3 victorias, ya todo el mundo veníamos del no ascenso frente al Granada. El equipo empezó muy bien, habíamos mantenido bloque, entrenador, pero nos pensamos que íbamos a ascender con la gorra. Y nos pegamos el petarrazo en el cuarto, quinto y sexto partido. Caímos 1-0 frente al Recreativo de Huelva, luego frente al Celta de Vigo, al Valladolid. Y no, pero estaba en el Celta de Vigo, en Almería. Perdimos 1-0 en Huelva, cuarta jornada, 1-3, quinta jornada contra Almería, 2-1, sexta jornada en Valladolid, y luego nos pasamos del empate ante el Numa, séptima y octava jornada, 1-0 en Almería, y no volvimos a ganar hasta la novena jornada. De cómo has estado a la hora de ir paso a paso. Sí que es verdad que viendo el equipo, yo creo que bien, porque aparte de ganar el partido, yo creo que hemos jugado tres buenos partidos. Siempre oye ese tipo de comentario de que sí, como el año pasado, ¿no? Ahora muy bien y nos vamos a volver a ganar. Yo creo que digo que respecto al año pasado, tenemos la experiencia y creo que ahora mismo vamos a hablar con cualquiera de los compañeros y lo que tienen en mente es el partido con los demás que tenemos. Bueno, pues eso es lo que se tiene en mente. También le preguntábamos por el recibimiento que piensa que puede tener allí. Porque no recordáis que no guarda un grato recuerdo del Nuevo Alcalá de su último partido en el Nuevo Alcalá, porque fue aquel del codazo que costó un mes, cuatro partidos de sanción por aquella dura o postura que fue más víctima de Chávez, que ahora está en el día, por cierto. Volví a hablar con Charles, volví a tener representantes de técnica, pero todo el día es un tanto. Bueno, pues preguntamos si pensaba que allí iban a recibir de manera esa. Pues da igual, no sé cómo va a entrar la gente. Vamos a ir a Córdoba, donde llevo tres años. Los administradores de campo, tanto a nivel colectivo como personal, son que deben estar profesionales y ya saben cómo va a ir. Y ahí a cuatro partidos con los y lo que hacen de valor. ¿Y de qué faltes ayer? ¿Se olvidan? No, yo creo que no, yo creo que hay que olvidarlo también. Si le damos más bola a esto, yo creo que va a ser peor. Yo creo que pasó lo que pasó, pues hay que olvidarlo. O sea, es otro año, es otra temporada, y tanto él como nosotros, pues creo que es una vez peor. Sí, es como el contador que tenía en Córdoba, que entiende que es un rival directo en la lucha por el año. Sí, yo creo que ahora mismo la clasificación creo que tiene 5 puntos. Yo creo que es uno de los equipos que en la temporada con 5 o 3 más, yo creo que están ahí arriba o se necesita porque es un movimiento especial para ellos. Cierto, las 3 victorias consecutivas. El ir de líder, el camino recorrido para haberlas conseguido, la manera de jugar, la forma de goles, piensa que esto es mandar un mensaje al resto de rivales. Sí, yo creo que pues sí, que ya llevamos cuatro temporadas jugando bien. El primer año, por ejemplo, que yo recuerdo, no empezamos tan bien, al final acabamos muy bien. El año pasado, pues, al revés, y ya te digo, aprendiendo de los otros años, yo creo que lo que sí que veo es que el equipo más profesional es todo. Yo creo que eso se aprende también y lo que no tenemos es lo que nos ha pasado el año pasado. Intentar hacer una primera vuelta buena o muy buena y no dejar escapar de esa posición. Yo creo que el del equipo yo creo que lo veo más profesional en el sentido de que ahora mismo terminamos en las largas. Aguantar el friquilistillo, ¿no? Y eso es lo que yo les cargué hasta recién una punta cero. ¿Cómo va a quedar el SPA? ¿Veía o suerte? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? ¿Cómo no estarías por medio? Y también de los malos uno de Eche y también de la bola de Eche el número de Eche. Bota riesgo, carrera auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, amarrado, dividido y relajado. Bota riesgo, ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Bota riesgo, en Eche, teléfono 627-57-6622. Jorge Automático arroba jtiempo.es. En septiembre estrena las nuevas bicicletas de Speedy. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Me siento bien entre fogones. Me encanta encontrar en las y aguantar. Buscar los sin lechones, lavarlos y chico Carlos me gusta que conseguir mientras experimentar con nuevos sabores y texturas. Si te gusta mucho, usa lo mejor, usa Fibras. Consigue la venta en punto de fuentes de la prestigiosa firma Fibras. Bien, la gente de la comunidad con los que sacan más partido a tus ofertas. El próximo día de la comunidad cuenta con un lugar de Fibras por solo 3,95 con la verdad. Que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de este equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ASN por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. En Elche, José María Monte 37, Poeta Villeda Plante 36 y Doctor Caro 2, en la Espinosa, Avenida de la Constitución 21. Seguimos con protagonistas y vamos a hablar con Miguel Palanca. Un Miguel Palanca que, desde luego, el escenario de Miguel Palanca ha cambiado. En los últimos años, cuando ha estado bien, ha sido insustituible, porque en esa banda izquierda no había un hombre específico, y cuando estaba bien, jugaba, y si no jugaba es porque estaba lesionado, sus recaídas, mala suerte, por lesiones, y luego él notaba la presión. Preparado. significa que es ahora mismo difícil entrar en el equipo? Bueno, sí que es verdad que es difícil entrar en el equipo. Está todo el mundo trabajando muy bien, muy fuerte durante la semana y, como he dicho antes, es lógico que el míster pues permite equipo cuando las cosas van bien. Sería de locos cambiar cuando estamos ganando. Pero ya te digo que yo creo que no hay ni titular ni suplente. Aquí somos un equipo todos y lo que queremos es el bien para el equipo. Sí, la verdad que sí. Bien. Las dos últimas semanas sobre todo me encuentro muy bien, ya no noto molestias y la verdad que ahora a partir de ahora sí que ya voy con un mejor tono físico y a ver si me pongo ya donde con nuestros compañeros puedo ayudar más. Bueno, pues le preguntamos también por su renovación, como el caso de su meta, son futbolistas que terminan el próximo 30 de junio y el club ya parece que ha movido. Bueno, sí que es verdad que hemos tenido algún contacto y estamos ahí hablando las dos partes. La verdad que yo estoy con mucha ganas de hacerlo y ellos parece que también y seguro que habrá un acuerdo rápido. Pues contacto ya, parece que puede haber un acuerdo rápido. Esa es una buena manera de trabajar. Lo decíamos ayer, la comisión deportiva, el club en definitiva, tiene que ponerse en manos a la obra con futbolistas que entienden. Ya los conoce, que son rentables, que son buenos tíos, buenas personas, pero sobre todo que son buenos futbolistas. Todos estamos en el mundo del fútbol y aquí sentimentalismo poco. Un fenómeno como persona, pero como jugador, no era rentable, no es el caso. De Palanca, y todavía menos de Chumete, que empezó como un avión, que ya lleva tres goles en tres partidos, algo que no había sucedido nunca en la historia del club, ningún futbolista había mojado en las tres primeras jornadas de la liga, y que evidentemente para mí no es un problema, y acaba el tren. ¿Qué hay que hacer? Ya plantearle la opción. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque te interesa en tu proyecto de equipo que quieras. Segundo, porque el que quiera venir y ponga, si quiera llevárselo, que ponga en el suelo. El que lo quiera llevar, si no está renovado, se lo llevará gratis la próxima temporada. Y en el mercado de invierno no hará un gran esfuerzo si no está renovado, porque sabe que con esperar 6 meses más se lo puede llevar más. Lo de Palanca está muy bien, pero lo de Chumetra todavía hay que acelerar más el caso. Se le preguntaba también por el apoyo que está notando de la afición y si cree que también lo va a ver en Córdoba. Sí, la verdad que sí que después de cómo acabamos el año pasado, pues esa unión entre el equipo y la afición siempre es muy importante. Nosotros, pues, el equipo peor lo está pasando, pues de la liga y de la afición, pues era como más nunca y es vital para nosotros. ¿Y qué sensaciones se experimentó cuando lo escuchó el otro día, los últimos minutos, a cada pase de jugador a jugador? Bueno, mucha alegría, las ganas de actuar más con el balón, de intentar más contra la gente, que te agradecer el apoyo. Y ya prácticamente una de las últimas que le hacíamos a Palanca era sobre lo mismo que hemos preguntado de Palanca. ¿Se piensa que el equipo no va a caer en el error del año pasado que después de ganar las tres primeras jornadas? Pues pensaba que el camino del ascenso podía ser sencillo. Bueno, yo creo que a ver, ahí. Claro que sí, el año pasado pasamos por lo mismo, no era la euforia que parecía que el equipo iba a ser el mejor. Sabemos que es muy largo, que cualquier equipo te complica la vida y bueno, sí que es verdad que tenemos el tiempo del año pasado y estamos mentalizados de ir partido a partido como todos los compañeros y por todo el equipo está de ir partido a partido y es la verdad. No hemos hecho nada, son 9 puntos, y sí que es verdad que hemos cogido alguna ventaja, pero queda muchísimo y eso es muy caro. Y la última, le preguntamos su opinión sobre Valdés ayer. No, recuerdo de este árbitro que es malísimo, ya todos vimos lo que ocurrió, pero espero y supongo que lo que pasó aquí pues fue un mal día del árbitro y no había nada premeditado y esperemos que haya un arbitraje normal, un arbitraje normal. No, simplemente con que pite lo que es. Bueno, pues haciendo Miguel Valdés ayer, bueno, sabemos por allá por donde va. Bueno, pues Palanca, que ha sido nuestro último protagonista. Un minutito nos queda, vamos a ir cerrando también con la encuesta del día sobre los que Elche, como muchos históricos, a veces tiene que pasar por el tamiz claro, para ser un poco más claro, de ser equipos que pagan, pues muchas veces el doble que si el mismo jugador es ofrecido a la Copa de la Liga. No lo pasa a un escarabajo muchísimo mayor, pues a los grandes, ¿no? Lo mismo ofrecer un jugador en Sevilla que ofrecer a la Copa. Bueno, pues vamos a ir, estamos ya en las dos, el tiempo para seguir con nuestros compañeros desde Radio Marca. Gracias, Rosa, mañana más. Y también a todos vosotros a partir del 1 y 4 de febrero en Elche. Hasta luego.